todavía no pregunté, te quedarás. Temo mucho a la respuesta de jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta, más se acerca a lo que yo simplemente soñé. Nueve de la mañana con siete minutos, amigas y amigos, y seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Nos acompaña esta frase la mañana de hoy: la ignorancia es como un profundo sueño en el que uno sueña que todavía está despierto. Es una enfermedad de la humanidad. El alma humana se olvida quién es y a quién pertenece y empieza a actuar por instintos y no por valores. Hoy es el tiempo de despertar la conciencia de alma. Es el tiempo de disfrutar de los poderes del alma que cada ser lleva grabado por siempre. 9:07. Amigas, amigos, la Casa de la Cultura, en su afán permanente de ser una gestora cultural a nivel nacional, ¿sí?, pues en esta ocasión presenta la revista de música Traversari. Esta revista de música Traversari de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará el próximo viernes 22 de mayo a las 19:07 p.m. en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura, y se lo hará también dentro del concierto en donde se rendirá homenaje a la Orquesta Sinfónica Nacional por sus 65 años. La idea de publicar esta revista, señala Juan Mullo, que es el editor, de la publicación, es generar en el mundo musical un espacio de opinión. Es un trabajo de investigación académica donde se genera conocimientos de nuestras culturas y en las generaciones venideras de cada vez están más ávidos de información, señaló de acuerdo a este boletín de prensa Juan Mullo. Y miren ustedes, a propósito de esto, esperamos en estos días y la próxima semana tenerlo al maestro Juan Mullo acá en nuestro programa. Sabemos que tiene una agenda apretadísima, está muy complicado de tiempo. Anteayer pude conversar con él, pero inclusive si él no estaría acá en Quito, vamos a planificar una entrevista vía telefónica. Además, parece que su estado de salud es un poquito también delicado, saben ustedes, gripes, resfríos, en fin. Sin embargo, vamos a hacer todo lo posible porque Juan Mullo esté acá con nosotros. El nombre de esta revista, Traversari, busca reconocer a uno de los grandes investigadores de la música y, cómo no, un coleccionista inigualable de instrumentos, como fue Pedro Pablo Traversari. Pedro Pablo Traversari fue un impulsor, un fundador del museo que lleva su nombre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y su primer número, el primer número de la revista musical Traversari, busca reconocer a uno de los grandes investigadores de la música y de sus instrumentos, ¿no es cierto? Y entonces, su primer número está orientado a tres temáticas. La primera, que se orienta al análisis musical de obras de compositores importantes. La segunda, referente a museos, a patrimonios, es decir, la memoria histórica de la música. Y la tercera, relacionada con la disciplina musical, en la que se representa o se relaciona con otras áreas, como la danza o la llamada coreografía y, por supuesto, la pintura. Juan Mullo Sandoval, investigador y musicólogo ecuatoriano, afirmó que es fundamental generar en el público espacios de conocimiento musical que es rico, extenso y diverso en nuestro país. Con esta publicación, y de acuerdo con Juan, pues se fortalece el estudio de la música y, de cierta manera, se reemplaza a la desaparecida revista Opus. La revista Opus fue una revista del Banco Central y en 1986 realmente se marcó un antes y un después. Entonces hasta ahí llegó Opus en el Banco Central, y qué maravilla que exista esta revista Traversari acá, que sea la revista de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bueno, en el marco de este lanzamiento de la revista Traversari, de la presentación de la revista Traversari, se realizará un concierto con Orquesta Sinfónica Nacional, que recibirá la condecoración al mérito cultural por sus 65 años de vida institucional. En todo caso, buenas noticias para todos y todas, amigas, amigos. Queremos recordarles a ustedes que el día sábado 23 de mayo, desde las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde, pues habrá el taller de cocina vegetariana andina. Esto a cargo de la especialista Sonia Tipán, investigadora gastronómica en alimentos andinos. Seguimos con más música. mil perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Mil perlas de sabiduría. Cuando encontramos frases valiosas de seres sabios e iluminados, vale la pena leerlas, reflexionarlas, asimilarlas y, si es nuestro deseo, hacerlas parte de nuestra práctica de vida. Así, mis amigas y amigos, escuchemos la perla para el día de hoy. No seas imprudente, que a muchos llevó a la rutina la amistad con personas corrompidas y malgastaron por ello su juventud. No te dejes llevar por tu corazón. Mira que la amistad con una persona impura es un pasadizo que lleva a la muerte del alma y a las profundidades de la perdición. Artes y más artes. Música, literatura, danza, teatro, canto, las diferentes manifestaciones artísticas de nuestro pueblo, sus protagonistas y mucho más. Artes y más artes, aquí en Juntémonos en la Casa. Nueve de la mañana con 17 minutos. Bueno, qué alegría. Están con nosotros nuevamente Gaspar y Nahuel. ¿Recuerdan ustedes estos dos muchachos argentinos que están haciendo una gira y comienzan con Ecuador precisamente para luego ir hasta Colombia? Anteayer estuvieron acá con Araíz Oviedo también, que a propósito se presentan este fin de semana, viernes y sábado, ¿no? Acá en la ciudad de Quito. No, nos presentamos el otro fin de semana. Ah, es el otro fin de semana. Aquí en Quito, en Butaca 52. Este fin de semana nos presentamos en Tumbaco. En Tumbaco. El domo. Sí, justamente ahora mismito ya vamos a comentarles a ustedes, amigas, amigos, dónde está ubicado el domo. Este es un espacio no tan nuevo, miren. Ya se han dado algunos conciertos, es en Tumbaco. Y es en el Valle de Tumbaco y realmente con una acústica buenísima, hermoso. Muy fuimos buena. Fuimos a conocerlo el fin de semana pasado, justamente el Día de la Madre. Y nos pareció encantador, muy lindo. Nosotros pensábamos que íbamos a tener que probar sonido o algo y llegamos y era una acústica terrible, sí. Y dijimos no. Esa es una de las características del domo, entonces sí. Está totalmente garantizado que usted va a disfrutar lo que escucha, a pasar un buen momento. Sí, sin duda, aparte tienen un café adelante, antes de entrar a la parte del auditorio. Así que quien quiere puede tomarse un cafecito antes de llegar temprano, tomarse un cafecito y después entrar, o al revés, después tomarse un cafecito después de la función. Lo que me pareció muy lindo, y esto sí lo quería compartir con vos, Beatriz, es que nos dijeron que es la primera vez que hacen tango allí. Así es, además tango y con gente tan joven como ustedes, súper jóvenes. Yo les miro inclusive a ustedes y les relaciono con Il Volo. Sí, el trío. Sí, sí, espectaculares italianos. Además, porque terrible. Pues nacen. Sí. Nace a partir de un, ¿qué digo yo? Una circunstancia así, ¿no? Al viento, pero luego se forman ellos como trío ya, ¿no? Sí, pero hay una diferencia, que nosotros tenemos menos sponsors. Pero tenemos igual de linda la pilcha, la ropa que tenemos es igual de linda, igual de bueno. Moño, corbata, sí, ¿no? Todo, pero bueno, estamos esperando. Oigan, chicos, antes de que compartamos con ustedes un tango y difundamos realmente dónde está ubicado el domo, gracias a Dieguito Salazar, su colaboración, cuéntenos. Me decían que pasaron bien, que les han tratado muy bien estos días y ya comieron comida ecuatoriana. ¿Qué es lo que más les ha gustado? Es que no me acuerdo el nombre. Los nombres son difíciles para nosotros, pero como fritada, seco de chivo. Seco de pollo. De pollo. A mí me gusta de chivo. Sí, y también hemos probado. Bueno, como frutas locro, acá, ¿no? Las frutas acá tienen un gusto que no existe en otro lado del mundo. Es un paraíso, ¿cierto? Muy rico. Me encantan las bananitas chiquitas, ¿cómo se llaman? Oritos. Oritos. ¡Qué rico! Eso sí que es rico. Sí, muy rico. Bueno, falta todavía fritada, jaguar locro, Guatita. Creo que guatita. Guatita comimos, pero la guatita es como, tiene como un mondongo, puede ser. Exacto, claro. No mucho. Eso no me gusta. Ya. Porque tiene una consistencia así como medio gomosa. ¿Cómo no? Claro, son las vísceras. Ay, no, ¿no? Me digas. pero bueno. Tenemos que sentirnos orgullosos además por nuestros ceviches. Sí, los ceviches. Nuestros camarones. Hemos probado, en esta vuelta todavía no, que hasta que vinimos, pero el año pasado que vinimos probamos y... Sí. Era que había que volver a Ecuador a comer ceviche. Así es. Lo que cuesta ese ceviche en Buenos Aires. Sí. ¿Ah, sí? No se puede. ¿Caro? Sí. Muy caro. Sí. Bueno, chicos, acá tenemos muy buena gastronomía, además sí, con mucha historia patrimonial también, ¿no? Y paisajes, nuestras playas, nuestro Galápagos, nuestra serranía, que es una maravilla. Así es que, pues, cuando vayan a Argentina, cuenten que hay un lugar en el mundo que es un paraíso llamado Ecuador. Sí, claro que sí. Sí que lo es. Bienvenidos sí, nuevamente. Gracias y, a vos. Señoras, señores... pues este dúo de argentinos tangueros, muy jóvenes de ellos, nos reíamos un poco, ¿no? Tango dúo o avivate, ¿cómo está, era? Claro, ahora avivate. Ahora es avivate, ¿no? En realidad ahora es avivate. Claro, es avivate. Antes de salir de Buenos Aires éramos avivate. Hoy es avivate. Bien, estarán en el Domo de Tumbaco. Esto queda en San José de Rumihuayco. San José de Rumihuayco. Y miren, ustedes se ubican frente al Colegio Pachamama. Ahí está ubicado el domo. Además, fin de semana, como un paseíto, no nos cae nada mal. Un teléfono, ¿sí? El 2-376-135. 2-376-135, el domo en Tumbaco, San José de Rumihuayco. El costo, además hay un costo muy económico. El costo es una accesible invitación. Es un regalo. Sí, ¿no? Es un bono contribución. Es un bono contribución. Bueno, les esperamos entonces a todas, a todos en el domo de Tumbaco. Y nos despedimos de Nahuel, igualmente de Gaspar. Bienvenidos a Ecuador nuevamente. Muchísimas gracias. Una alegría conocerles siempre. Muchísimas y vamos a escuchar este tango que viene ahora. Chicos, el tango suerte. Que viene ahora es un tango un poco pesimista, podríamos decir. Anacrónico. Anacrónico porque fue escrito en la década del 30, pero hoy lamentablemente no hemos aprendido mucho y podemos cantarlo con total vigencia. Enrique Santos de Yepo lo compuso Cambalache. ¡Qué maravilla! El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 506 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafaos, contentos y amargados, valores y doble, pero que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en un mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo es igual, nada es mejor, lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazados ni escalafón, los inmorales nos han igualado, si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición. Da lo mismo que sea cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. ¿Qué le vamos a hacer, amigo? Es lo que hay. Pero qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón. Mezclado con esta víctima, Don Bosco, la Miñón, Don Chicho, Napoleón, Carnera o San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches, se ha mezclado la vida y herida por un sable sin remaches ve llorar la Biblia contra un calefón. Siglo XX, cambalache.